gusto, amigos, amigas, el poder compartir esta nueva emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Sé que muchos estaban ya esperando listos para compartir este programa en otras provincias del Ecuador, y precisamente este programa lo abrían los Xunaulas, una agrupación de Saraguro. Enviamos un saludo cordial hasta la provincia de Loja, específicamente Saraguro, a través de Radio El Buen Pastor, que reprisa este programa. Así que allí chichi, allí tuta, allí punya, a cualquier instante que ustedes puedan compartir con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. También queremos saludar a Santo Domingo de los Áchilas a través de Radio Macarena. Radio también a todos los oyentes de Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca en Cañar, Radio Cariamanga en Roja y Radio La Voz de Zamora en Zamora Chinchipe. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Y bueno, con buen ánimo este día, para ponerle mucha magia, mucha energía a todos los propósitos que tengamos, para que cuando usted se vaya a descansar, pues se sienta satisfecho del deber cumplido. ¿Pero qué les parece si les cuento qué tendremos el día de hoy? Hoy vamos a tener serenata. Saben que estoy súper motivada porque creo que la he recibido a esa serenata antes que ustedes, mientras nos preparamos ya para salir al aire. Ya les cuento cómo y por qué. ¿Pero qué les parece si nos vamos con esta reflexión? De la página de Shoshanes traemos algo que dice: juzgar sin conocer. Cuando alguien nos habla mal de otra persona y nos cuenta cosas horribles de ella o de él, más tarde, si tenemos la ocasión de conocer a esa persona, ya tendremos una idea preconcebida de cómo es esa persona, y por ello nuestro modo de verle estará influenciado por los comentarios que escuchemos. Nunca hemos visto a esa persona, jamás la hemos conocido, y solo porque alguien dijo que era de esa manera, le juzgamos y no miramos con buenos ojos el conocerle. Pasa lo mismo en todos los ámbitos. Nos presentan un hombre y luego nos dicen que ese no vale la pena, que es un mujeriego, que es irresponsable, que no sabe hacer nada, que es flojo, y al final, lo mismo. Le juzgamos aún sin haber concebido la oportunidad de dejarle hablar, o al menos de tener la duda que dichas personas son así. Por lo tanto, amigos, amigas, que siempre debemos conceder una oportunidad a las personas e intentar conocerlas antes de enviarlas al derecho a nuestra lista negra. ¿Qué les parece? Creo que nos pasa a menudo. Esto, ¿no? Por ahí nos contaron, y en el momento que le conocemos nos suena de inmediato a nuestro oído ese nombre y decimos: ah, me dijeron esto de esa persona, y desde ahí ya estamos poniendo un cortapisa. Mire, es importante conocerle, y también sucede lo otro, que luego de haberle escuchado, de haberle conocido, se dice: qué equivocada estuve, o qué equivocado o equivocada estuvo nuestro amigo, nuestra amiga, porque es totalmente diferente. Juzgar no es bueno sin conocer. Hay que conocer para juzgar. Y si es que usted tiene, pues, la oportunidad de escuchar, hágalo, escuche. Pero no se arme su juicio de valor sin haber conocido a esa persona. No hay que dañar la imagen, ¿cierto? Por eso dicen siempre, y esos conceptos que nos dicen: limpiemos nuestra casa para que otros le vean, ¿verdad? Así mismo es esto. Con esta reflexión, amigos, amigas, queremos invitarles a ustedes a que se den el abrazo de los buenos días. Los que están solos, solitas, el abrazo de ustedes para ustedes. Y los que están acompañados, a ser recíprocos. Porque miren, nosotros más adelante, en breve, tendremos una serenata especial dedicada para todos y cada uno de ustedes en todas las provincias del Ecuador y en el mundo, a través de la página www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es, en este satélite que también comparten nuestro programa. Bueno, ¿y qué les parece si para ese abrazo y esa autoestima que la estamos elevando en este instante, les acompañamos con música? Claro que sí, la música especial que solamente usted la conoce. Bueno, esta dice, vamos a invitar nosotros a la estudiantina Quito para que les acompañe a ese abracito que nosotros también les hacemos llegar desde los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en Quito, Ecuador. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. El artista de hoy. El artista de hoy. Aquel que escribe, canta y acompaña con la armonía de los instrumentos. El artista de hoy en Florilegio Musical Ecuatoriano. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré. Que son tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidé. Pero sí te diré que yo me enamoré. Que son tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Aquella vez que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos, de tus labios rojos que no olvidaré. Hoy esta canción que lleva alma, corazón y vida, estas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo por una, estas tres cosas te ofrezco, alma, corazón y vida y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida para vivirla. Hermosa manera de iniciar esta serenata aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Mucha alegría, mucho entusiasmo, mucho ánimo. ¿Cómo la música nos puede transportar, cambiar nuestra espiritualidad y que nuestras tareas sean excelentes? Antes de darles a conocer el nombre de quienes me acompañan aquí en este gran escenario preparado especialmente para ustedes, para nuestros artistas, a quienes les dedicamos este programa, quiero decirles que este abrazo y esta serenata también llega para todos los oyentes de Radio Chiriculapo Online, que en este instante pues ya están conectados compartiendo este programa. Mi abrazo gigante para todos los paltenses. Y bueno, ¿quién me acompaña aquí en este en esta serenata? Está el trío Añoranza, una agrupación integrada por Napoleón Quirós, Eduardo Toapanta y Luis Santamaría. Napoleón Quirós Jiménez nació el 4 de diciembre de 1941 en Guaranda. Es hijo de Manuel Quirós y de Zoila Rosa Jiménez. Él toca los ritmos en este trío y además es la voz principal. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, muy buenos días, Laurita. Pues para nosotros, que somos el componente del trío Añoranza, es una satisfacción grande y una oportunidad sinceramente y honestamente a los tiempos, participar acá, salir al aire, como usted ve, Laurita, pues somos miembros de la tercera edad. Jóvenes. Y gracias. Y pues estamos acá para, como usted, pues, empezó su programa con esta serenata. Y lógicamente, pues, la serenata, como usted lo dijo, pues, antes que salir al aire para todo nuestro bendito Ecuador, para todas las provincias y en especial para nuestro Quito hermoso, en verdad que la serenata primerita la recibió usted. Así es. Y dio, pues, creo que nos dio un viento bueno. Y estamos acá, pues, esperando, pues, que nuestros oyentes, al interpretar esta canción, pues, se recuerden, hagan un recorderes de lo bello que es conocer el amor a una dama y expresarlo. Y tenerlo siempre, pues, en el corazón y en la mente. ¡Qué románticos! Y románticas también, y románticos que están allá en los 940M y también en la página www.casadelacultura.gov.es, también en Radio Macarena, en Radio Chiriculapa Online, en Radio El Buen Pastor, Radio La Voz del Santuario de Baños en Baños, Radio La Voz de Incapirca, Radio La Voz de Zamora y Radio Carimanga en Loja. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros siempre, minuto a minuto, segundo a segundo, disfrutando de la buena música. Pero bueno, también vamos a dar la bienvenida a Eduardo Toapanta. Él nació un 25 de febrero de 1946 en Quito. Es hijo de Vidal Toapanta y de María Chica. Se empezó a hacer la guitarra al oído desde los 15 años de edad, es cuando ya empezó a escaparse de casa y ya está aquí para contarles esa historia. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Para mí es un placer enorme poder compartir con ustedes este momento. Quisiera, pues, agradecer de todo corazón a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que nos da la oportunidad de poder brindar nuestras canciones y hacerles el recuerdo, pues, que el Tribe Añoranzas viene de hace mucho tiempo para dedicarles las canciones. Las canciones son las portadoras de ese enorme cariño que tenemos para todos ustedes. Bueno, y también saludamos y damos la cordial bienvenida. Ya tuvimos la oportunidad, el gusto de disfrutar de ese magistral requinto que nos trae Luis Santamaría, quien nació en Quito un 15 de octubre de 1939, hijo de Miguel Santamaría y de María Esther Proaño. Hace música desde los 9 años de edad y siempre su compañero ha sido el requinto. Bienvenido, gracias Luis. Buenos días, Laurita, buenos días a todo el público que nos escucha. Gracias por esta ocasión que tengo acá ya. Y ya con mis compañeros que siempre hacemos la música. Y también doy gracias a Dios también porque todavía tenemos que hacer todavía la música, ese don que Dios nos dio a todos nosotros y seguimos haciéndole. Y como dijo mi compañero, pues salir al aire no es tan fácil cuando uno se tiene cualquier cosa que hacer musicalmente. Doy gracias a Dios y gracias a la radio, a esta institución, a usted Laurita también muchas gracias. Y vamos a hacer todo lo que podamos para deleite del público en general. El Trío Añoranza, que tiene para largo, con 3 jóvenes llenos de espíritu para seguir haciendo la música popular ecuatoriana, la música que resulta armonía para nuestros oídos y magia también. ¿Dónde está escuchando usted esta serenata? Ya quiero adivinar, está en su casa, está en su taxi, está en su bus, está en su tienda, está también en su oficina. Gracias a ustedes por seguirnos, por compartir con nosotros. Recuerden que pueden estimular, motivar también a nuestros oyentes y usted participar desde su hogar a través del 2220-966 2220-966, y en las redes sociales Radio Difusora CCE, o también a nuestro Facebook personal Laura Ríos Armijos. Bueno, vamos a seguir nosotros escuchando más música y al regresar escucharemos esos primeros pininos para consagrarse junto a la música de nuestros invitados, como es el Trío Añoranza. Bueno, y la siguiente melodía, ¿con qué nos vamos? Gracias, Laurita. Como decía, pues sinceramente, acá Luchito, que me olvidaba, pues en verdad, bendito sea Dios. Gracias a Dios que aún todavía algo nos queda de esa juventud. Y como decía usted, seguimos siendo jóvenes. Venimos ahora, pues lógicamente, con el siguiente tema. Románticamente, con un hermoso bolero que titula Celoso. Mía, ¿qué hago? ¿Eh? Los celos me consumen. Qué hermoso bolerito que hemos podido escuchar aquí del trío Añoranza en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Bueno, y ahora nos vamos por esas andadas y esas corridas y todo lo que han tenido que hacer ustedes para estar siempre haciendo lo que les gusta, su sueño desde muy pequeños. Napoleón, bueno, sabemos que usted nació en Guaranda, también una tierra musical. Muchos artistas que han salido desde esta provincia y que debe haber resultado también complicado para usted tener que salir a dar la serenata. Paulita le decía pues que en verdad yo salí de muy tiernas edades de Guaranda. De tierra, sí. ¿Vino a Quito? No, directamente salí para... Para la costa. Para la costa. Entonces, lógicamente, pues ahí me crié, me eduqué y mis primeros pasos musicales los di allá. ¿Sí? Como solista, pues allá hice algo. Concursos, gané. Y de ahí en el año 1964 vine para Caquito. Entonces acá sí hice pues música, de dúo, de trío. Y me deslumbró un chance de la música, porque lógicamente pues la música honestamente no podía vivir, como decía. Siempre. Entonces tuve que trabajar. Buscar otras formas de vida. Napoleón, perdone que le interrumpe, pero vamos a dar también la oportunidad a nuestro amigo o amiga que está en la línea telefónica, que sin duda quiere saludar a ustedes. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Adelante. Licenciada, buenos días. ¿Cómo está usted? Gusto de saludar. Le saluda. ¿Cómo está? Ay, adelante. Saludar con los ingratos. Que hace 8 días estuvimos con Lucho, con doña Gloria. Claro que sí, claro que lo recordamos. Y el diente pícaro no siquiera me invita, aunque sea para irle a aplaudir. Bueno, pues usted aplaude desde su casa, eso es importante. Así es, licenciada. Quiero hacerles llegar mi felicitación a los tres, son mis amigos, a lo menos del Napo. Y Lucho, no se diga, y Eduardo. Bien, les felicito, y si quisiera, por favor, un bolerito. Si Lucho sabe que me encanta ese bolero, es Espinita. Ah, muy bien. A ver, adelante usted, Napoleón, dé la respuesta. Ya, licenciada, un gusto de saludarle, pase bien. Gracias a usted, por ahí no sonó un poquito el micrófono, bueno, perdón. Creo que quien estaba hablando es Marquito. Así es, Marco Luna. Marquito Luna, pues un saludo grandioso pues para ti, y gracias por, como siempre, pues tú siempre escuchando esta hermosa emisora. Mira, Luchito, es decir, Marquito, como tú sabes, pues en verdad que hay que prepararlo como lo estamos haciendo al momento. Sí, esa canción es linda, es bella, pero prepárate tal vez para este fin de semana para darte en vivo y en directo sereno en la casa, porque al momento no lo tenemos preparado. Bueno, hay otras canciones que están en el repertorio de hoy, pero bueno, lo vamos a dejar y está pendiente Marquito. Pero yo quería decirles que aparte nuestro invitado Napoleón, él toca también los ritmos. No topemos los micrófonos, ¿ya? Dejémosle un ladito a esto. Los ritmos. Y acá tengo una maraca, ¿no? Esta es una maraca. Que claro, yo le muevo y no sé si es que le voy a dar el ritmo y la sonoridad que se caracteriza, porque creo que hay que especializarse. Aunque tengo una maraca, ¿verdad? Sí. Justamente, pues, la maraca prácticamente se la usa, pues, para música romántica y también para cumbia y bueno, pues de acuerdo a la práctica para todo ritmo. ¿Y qué hay que ponerle ahí? Porque a ver, yo le hago sonar y creo que hago escándalo en vez de darle, hacerle música. Hace todo fino. Como se dice, para todo, ¿no? Laurita, hay que ponerles a mucho amor. Sí, sí, sí. Mucho amor. Bueno, entonces próximamente van a sentir la caricia ya ustedes de este instrumento que es una maraca, porque enseguida voy a dar la palabra a Eduardo. Eduardo, pues usted nos decía que desde muy pequeño también empezó a hacer música y ya con uno de los instrumentos musicales, y ¿hubieron dificultades o siempre tuvo la libertad para hacer música? No, Dios me ha permitido hacer música siempre, porque desde lo que me acuerdo yo, escuchándoles tocar a mis hermanos, pues aprendí a tocar la guitarra. Entonces de ahí he seguido adelante y gracias a eso ingresé a Fuerzas Armadas, fui militar, de lo cual ya hace unos 30 años me jubilé. Pero he seguido en la música no me ha dejado jubilar, porque les llevo en el alma y sigo adelante con la música. Ahí para largo, Eduardo. Todavía tenemos hasta cuando Dios permite. Bueno, eso es importante, saber que la motivación, el estímulo siempre es nuestro compañero de vida, porque eso es lo que nos permite salir adelante. Y Luis Santamaría, pues siempre acompañando a grandes talentos, esa es la historia que nos ha comentado y que aún también queda Luis para largo. Así es, Laurita, muchísimas gracias de la otra ocasión que vine ya a conocer. Todo mi trajín, no todo, ¿no? Porque ha sido grande, largo el tiempo que yo he trabajado musicalmente y gracias a Dios al último tuve pues ese honor de trabajar para el municipio de Quito y de ahí donde me jubilé. Entonces pues ha habido posibilidades para acompañar a grandes figuras de la música nacional. Puedo nombrar algunas personas, pero ahorita no se viene a la mente, pero es bastante. Le dije que el dueño de Mercedita es la señora Mendoza Suárez, Pepe Jaramillo y buenas infinidad de cantantes que trajinaron conmigo. Bueno, nosotros en este instante vamos a escuchar más música aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. La siguiente melodía que hay... Sí, bueno, la música más linda del mundo, con respeto a todos. En esta ocasión va un hermoso pasillo que titula Me duele el corazón. En vivo y en directo en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y bueno, vamos a seguir nosotros este diálogo con nuestros invitados. Y Napoleón, ¿hay la oportunidad tal vez de grabar su música? Sinceramente, deseos no faltan. Ahora, en verdad, como usted sabe, Laurita, pues que todo, honestamente, se mueve con billete. Entonces, pues, inclusive nos han propuesto, ¿sí? Pero al momento de ya entrar en materia de grabación, siempre se ha presentado alguna dificultad. Entonces, lógicamente, pues, ha quedado ahí. Pero esperamos, más que nada, pues, con la voluntad de nuestro Señor y con quienes pues tienen el poder de poder ayudar a los artistas también, en verdad. Si Dios lo permite, y si es que también pues Dios nos da vida y salud, esperemos oportunidad. Tenemos acá con mi compañero Eduardo, tenemos grabaciones, ¿sí? Que lo hicimos justamente cuando estábamos activos en las Fuerzas Armadas, hicimos en ese entonces, pues, dos long plays. Hicimos unas... ¿Como 20 dúo? Canciones, como trío. Ah, como trío. Sí, como trío, con otro compañero que ya está cantándole a San Pedro. ¿Y cómo se llamaba ese trío? También Añoranza. También Añoranza. También Añoranza, o sea, bueno, que... esperamos algún momento tener esas grabaciones de los LP. Sí, justamente fue una... un pequeño desfase de la madrugada que nos pegamos para venir acá, gracias a la invitación de Luchito y a ustedes, pues, de esta hermosa emisora que... nos vinimos olvidando el bueno, disco. Por acá. Hay siempre tiempo para eso, pero quisiera que ustedes comenten, ¿hay hijos o hijas que siguen el camino de ustedes? ¿Quién de ustedes tres? Buena pregunta, Laurita. De mi parte tengo mi hijo, Luis Quiroz, que prácticamente es músico. Él, pues, cantó conmigo también en trío, haciéndome segunda voz, segunda guitarra, pero él se fue a otro género de música, ¿ya? Música, en este caso, baladas, música alegre, y tuvo la oportunidad de trabajar con Zairo. Con Zairo, pues, estuvo algunos años, viajó a Estados Unidos, España, y hasta ahora pues sigue ejerciendo lógicamente el arquitecto y también la música, que es el gusanito, Laurita, que a veces no le deja. Lo que ha pasado muchas veces conmigo, entre paréntesis, es que he querido dejar la música, pero el gusanito no está ahí. Y gracias a Dios también que ha habido la oportunidad de que también nos llaman, nos contratan. Entonces, pues, ya hay por lo menos, como se dice vulgarmente, para el pasaje. Bueno, ¿y Eduardo, usted? ¿Su familia? No, no tengo la suerte de que hayan seguido mis pasos. Como decía el compañero, pues, dice, he querido dejar la música, dice. Vuelta, estaba pensando... He querido dejar el trago. Dice, he dejado el trago, pero no sé dónde, dice. ¿Y usted, Luchito, también? Verá, bueno, en verdad, así como profesionalmente, bueno, tengo un hijo también, se llama Luis. Él hace la música folclórica, ¿no? Pero tiene una bonita voz y el único que quizá... Bueno, yo tanto no tengo una voz privilegiada tampoco, ¿no? Pero bueno, en cuestión musical, él siguió y sigue cantando así, pero no para el público, digamos, para el hobby, la casa, amigos y todo eso. Pero sí hay algo de eso. Espero que ustedes, amigos, amigas, llamen al 2220-966, 2220-966, comuníquese con nosotros. Siempre el estímulo es importante para nuestros invitados que se encuentran aquí en vivo y en directo en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con esta hermosa serenata que creo yo que nos... da un estímulo gigante para realizar nuestras tareas. Y bueno, enseguida nos vamos con más música y otra melodía, por favor. Gracias, Laurita. En verdad, son cosas tan lindas que al momento, sí, estamos viviendo los tiempos. Y gracias, pues, al espacio que tiene usted, Laurita, pues, para presentar a nuestros artistas y más que nada a nosotros, pues, no, que ya estamos pasando el taxímetro. Siempre hay que valorar a los chicos grandes y pequeños, ¿no? En esta ocasión tenemos un pupurrí de boleritos de aquellos tiempos de cuando nosotros éramos jóvenes y hermosos, y bueno, la música no tiene edad. Ya, entonces eso vamos a hacerle un pupurrí muy bonito que también para usted, Laurita, pues va a recordar. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizá, quizá.

será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido volver a vivir la pasión y el calor de otro amor, de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? La, la, la, la, la. Pasión, el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Realmente, pues yo en este instante, mi corazón tiene que detenerse unos minutos porque ahora me imagino aquellas damas que recibían estas serenatas de los caballeros. Súper agitados, ¿verdad que sí? ¡Uy! Vamos a tomar respiro porque ahora tengo el agrado de recibir una llamada desde otra provincia. Plurilegio Musical Ecuatoriano le da la más cordial bienvenida. Adelante. Muchas gracias a nuestros compañeros de la del Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y saludos especialísimos desde Radio Comunitaria 92.9 El Buen Pastor a Florilegio Musical, a Laurita Ríos Almijos, quien nos acompaña todas las mañanas y nuestra gente muy contenta con lo que es la música nacional. Entonces un saludo muy cordial, muy sincero, y estaremos listos y prestos para dar a conocer parte del arte musical, parte de la cultura, de la identidad de este pueblo quichua saraguro, y nosotros con mucho gusto, conjuntamente, así como lo hacen con otras emisoras del país, estamos pues reprisando, dando a conocer a nuestra gente lo que hace Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así es que a todos los que hacen esta prestigiosa radio, un saludo cordialísimo de parte de la Radio El Buen Pastor, de su personal administrativo, del personal de locutores, de todos quienes hacemos, porque esto es una organización. Adelante con este programa, esperamos que nunca desmaye. Compañero, ¿con quién tengo el gusto, si me das un nombre? Es Luis Bacasela Medina, el director de la estación comunitaria El Buen Pastor. Luis Bacasela, muchísimas gracias a usted, a todos sus compañeros y compañeras. Siempre para nosotros es un gusto el poder compartir con ustedes la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que siempre la pensamos en nuestros amigos oyentes. Muchas gracias y estaremos siempre con ustedes dando a conocer la belleza de nuestro país y de cada uno de los puntos, los rincones, los sectores de nuestro querido Ecuador y ahora en especial acá en Saraguro, una comunidad en donde el pueblo quichua saraguro se hace presente. Muchísimas gracias, Luis, que siga disfrutando de Florilegio Musical Ecuatoriano y de esta hermosa serenata, y nuestro saludo también extensivo para Ruth Angamarca. Que tengan un buen Muchas día. Muchas gracias. Bueno, y nosotros solamente nos queda despedirnos, decirles muchas gracias a nuestros invitados, a Napoleón, a Eduardo, a Luis, por haberse dado cita aquí a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Que esto sea simplemente un abre boca, que tengamos mucho más gracias. El trío Añoranza aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Reitero pues nuestro agradecimiento por habernos permitido por salir al aire. Y queremos despedirnos pues con la música, reitero, la música más linda del mundo, con nuestra música nacional, que dice, para recordar a sí mismo, dolencias. Vamos a ver si es que tenemos otra llamada por ahí. Sí, a ver, vamos a recibir esa llamada, y si es que el tiempo nos depara, seguiremos escuchando más música. Caso contrario, nos vamos a despedir con esta llamada. Florilegio Musical Ecuatoriano le da la bienvenida. Aló, buenos días. ¿Cómo está usted? Adelante. Sí, buenos días, doña Laurita. Mi nombre es Rosa Cárdenas. Yo quería felicitar a los señores del tío Añoranza. No sé si sea posible. Por supuesto, usted está al aire. Ya, muchas gracias, doña Laurita. Sí, en realidad, a pesar de ser pues los señores de la tercera edad, en realidad todavía conservan una buena voz, su música, su guitarra. Incluso han tenido, como se dice, una muy buena trayectoria. Por supuesto. Muchísimas gracias y felicitaciones. Que sigan cultivando esa muy buena música y que nos deleiten a nosotros, por favor. Gracias. Gracias a usted, mi estimada señora, por comunicarse con nosotros. Bueno, el estímulo era para ustedes, jóvenes, que nos acompañan gracias. Aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, que sigan adelante, y yo creo que no nos queda más que decirles que efectivamente, que les vaya muy bien en la toma de sus decisiones. ¿Y algún teléfono donde pueden contratarles, por favor? Gracias. Al convencional 622-293. De mi parte. Al celular, al 09-790-44-324. Estamos siempre a la orden para cualquier reunión social. Bueno, entonces les voy a repetir simplemente los números, coja papel y lápiz. Entonces se tienen ahí el 097-90-44-324 o también al 099-42-18-419. 099-42-18-419. Bueno, yo quiero decirles a ustedes, mis estimados amigos del tío Añoranzas, que esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en una próxima oportunidad y tendremos mucho más canciones para deleitar en estas fantásticas serenatas. Hasta la próxima. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano. Thank you.